arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cuduro, no te canses ahora, que tú solo empieza, mueve la cabeza, danza cuduro. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empiezas. Mueve la cabeza y danza cururo. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, danza cururo. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo.